Buenos días, escuchas. Buenos días, escuchas. Mi favorita. De Punta Burica, Cabo Tiburón, siendo la pionera en subastar, ganado en oferta y demanda, siempre la mejor. Meta bueno y saque bueno. Liderazgo, confianza y seguridad en el manejo de ganado. Subasta ganadera de Panamá, con la juventud va de la mano. Subasta ganadera de Panamá, meta bueno para que saque bueno. Gustico más. Su virtud de humildad nos da la humanidad. Jesús, tu nombre es santo. Por eso yo te canto. Supercarnes es Navidad. Supercarnes te desea feliz Navidad. Materiales Tri tiene lo que estás necesitando. Oferta están en Materiales Trilli S.A. de Peronomé. Precios súper especiales en baldosas, ventanas, máquinas de soldar, bombas de agua y herramientas eléctricas. Los mejores precios con ofertas están en Materiales Trilli S.A. Peronomé. Teléfono 997-9942, WhatsApp 6967-7970 o 6982-7691. Sociales, @mifavorita919. A la orden, amiga Cecilia. Si gana, estamos ahí. Pero una chica sencilla, déjeme con ternura, amable, buena y bella, con quien me siento seguro. Por eso he puesto un anuncio, me está clasificando. Contéstame, por favor, si envías un poco mejor. Dice por acá, DJ, para que no le pase eso, tiene que salir más a menudo. Hace rato que yo no cruzaba el puente. Estaba choleado. Escribió, llama, por favor. Cualquier época del año, camiones y buses Fuson son el mejor aliado para tu negocio. Llévatelos con un año de seguro y trámite de placa completamente gratis. Visítanos en cualquiera de las sucursales de Mitsubishi Fuso de Excel a nivel nacional, ¿eh? Más me das en el campo del amor. Quiero un amor telepático con el poder de la mente. Quiero un amor esotérico. Quiero un amor para las unidades de taxi que ya están tempranito en la 47, brindando el buen servicio en la tierrita peronomeña, ¿eh? Nada, no pude ir a nada de eso. Solo es sin amor. No hay una chica que sirva, que sea como yo la quiero. Al final llegué acá y me fui para la central. Uno pendejo que se va para allá hace que. Este clasificado para encontrar un robot. Que el sexo sea programado. Quiero un amor higiénico y sin problemas de virus. Quiero un amor antiséptico. Quiero un amor diferente. Llama por Navidad llega en tu nuevo Mitsubishi. Llévate tu Mitsubishi con un bono hasta de 1500 balboas, con 3 meses de seguro incluido y placa completamente gratis en todas las sucursales de Mitsubishi Excel a nivel nacional, ¿eh? 6 de la mañana, 20 minutos, salsita de la mañana de hoy, ¿eh? Rico. Quiero un amor diferente. Dámelo. Que me ame espiritualmente. Dámelo. Claro que sí, tengo que mandarle saludos a todos los amigos que se encuentran en el www.mifavorita.com.pa. Quiero una chica instruida. Claro que sí, a todos ustedes que están ahí escuchándonos a través de la web. Muchas gracias, buenos días. Quiero por supuesto, que sea una chica decente. Dámelo. Un amor inteligente. Gente en Pedregal. Respect. Villa Cecilia. Respect. Dispuesta a descubrir pues cosas nuevas en el amor. Dámelo. Discúlpeme, me insiste. Hello, buenos días, ¿cómo está usted? Dice, bendecido día para usted. Saludos a la amiga Ana en Pozo Azul, saliendo a laborar. Bendecido día, amiga Ana, ¿eh? Respect. Mi favorita 919. Quiero encontrar a una mujer. Dámelo. Que sea sincera, sea adorable. Dámelo. Que me llene de ternura, sea sensual y al despertar quiera amarme. Tanta soledad, sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento. Y buenos días, escuchas mi favorita. Me dices duerme, no quiero molestar. Ya estoy harto de tu